Antes de que nos cuentes, todos se han ido ya. Antes de que lo intentes, has perdido el rastro y no hay vuelta atrás. Es mejor que despiertes, nadie más lo hará por vos. No, nadie más. El mundo está en tus manos. Es mejor que despiertes, nadie más lo hará por vos. No sos igual a todos los demás. No hay solución en esperar. Nunca te encontrarás solo si soñas. Ser diferente, vos no sé que tiene control. Es mejor que despiertes, nadie más lo hará. Nadie más lo hará.